reggaetón. Los maniáticos de la guaracha. Diablo, le meto bien cabrón. Apagados.

Guaracha. Esta es mi cumbia. Hacemos con flow. Una vueltita ligerita, ay mamá. la guaracha. Guaracha. Oye, mami, que mi macheteo, toma el macheteo, toma el macheteo, toma el macheteo, toma el macheteo, toma el macheteo, toma el macheteo, toma el macheteo, toma el macheteo. Catazo. Ese soy yo, se siente el amor, que desde el control, no sabes muy bien que ese soy yo.

la guaracha. Los maniáticos de la guaracha. Dormec DJ.